Las flabelas son aves migratorias de Siritinga. Pío, pío, pío. Tienen dorso oscuro y vientre blanco. Pío, pío, pío. El pico es robusto y largo. Pío, pío, pío. Una ancha franja dorada atraviesa los ojos. Pío, pío, pío. Ponen un solo huevo cada 7 estaciones que encajan entre las grietas de las rocas gracias a su forma, muy afilada por uno de sus extremos. Pío, pío, pío. Curiosamente, no necesitan incubar el huevo, aunque lo vigilan con mucho celo. Que yo no he sido.